amor. Sentí que te quería, lo tuyo fue mayor. Nunca pude olvidarte, fuiste mi gran amor. Siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré. Te quise y me quisiste, me amaste y yo te amé. Siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré. Te quise y me quisiste, me amaste y yo te amé. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Riga! ¡Cómo te quiero! ¿Qué quieres que te diga? Todo terminó, me llevo tu ternura, te llevas mi pasión. Sentí que te quería, lo tuyo fue mayor. Nunca podré olvidarte, fuiste mi gran amor. Siempre estás.